Ramírez y le apodan la mafiosa. Se llama Alicia Ramírez y le apodan la mafiosa. Pequeña se tiró al vicio del contrabando. Ella trae dos metralletas y su pistolero al lado. Se ha enfrentado al gobierno y dos veces se ha salvado. Se fueron al Paso, Texas, llegaron a California. Alicia con su pareja, con una carga de droga. Ellos andan muy felices, cosechando puro dólar. Alicia y su pistolero hoy se encuentran en Chicago.